Doña Pata tiene 10 lindos patitos, todos obedientes, todos muy bonitos, uno atrás del otro, atrás de la mamá, uno atrás del otro, hacia el lago van. Juegan a la ronda y a las escondidas, juegan a la mancha y a las zambullidas. Al llegar la noche, al salir la luna, Doña Pata dice: basta de laguna. Uno atrás del otro, atrás de la mamá, uno atrás del otro, hacia casa van. Debajo del ala pronto dormirán. Doña Pata canta.